limitat ne hi ha 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Limitat. 24 hores al teu costat. Y bienvenidos una semana más al Puede Entrar, al programa de humor de Radio Trinitat Vella, donde intentamos hacer reír, llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, David. Etcétera. Muy buenas, Nuria. ¿Qué tal estás? Porque estamos aquí tú y yo solamente. No, perdona. Bueno. Y el enano de la radio que siempre putea un poco, pero ese no suele hablar. El enano de la radio, el que toca los ordenadores, el que hace que fallen los equipos, sí, y esas cosas. Sí, es verdad, es pero verdad. Él no participa en el Puede Entrar. No, por suerte no. Pero bueno, también, también tiene entrada en el fondo en este programa, sí, porque aquí queremos a todo el mundo. Sí, y a la gente de la calle que quiera venir a apedrearnos por nuestros chistes, etcétera. Podemos, bueno, iba a decir que bueno, hoy estamos solamente estamos tú y yo. Sí, porque Andrea nos ha dejado porque dice que quiere estudiar. Sí, sí. Tiene ese vicio feo. Hoy la perdonaremos. Otro día que no se repita. Sí, nuestro capitán Pescanova nos ha dejado porque se ha ido a surcar los mares de Europa. Hoy me puedo lucir, entonces. ¡Dios! Vamos a pasarlo genial. Pues eso, vamos a estar con noticias, música, algo divertida y nuestros chistes. ¿Qué aviso a la audiencia? Somos dos. Y somos de los que traen los chistes malos. Así que, avisados estáis. ¿Cómo que somos de los que traemos los chistes malos? Perdona que te diga, aquí todos traemos chistes malos. No, pero nosotros, David, hay que reconocer que más. Torpido sexual. ¡Qué cheño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Pues nada, vamos a empezar el programa con una noticia curiosa que dice. La noticia es bastante, simplemente es bastante curiosa porque dice así: un acampado del Sol, bueno, de Sol, gana 1,3 millones en la Primitiva. No se podrá quejar. Ya no están indignados, ya, ¿no? No, la verdad es que no. Madrid. Uno de los manifestantes de la Puerta del Sol ha visto este lunes cómo su vida cambiaba al recibir la noticia. Tras levantar el campamento y volver a su casa de que había ganado 1,3 millones de euros en la Primitiva. Según ha señalado la web Serviapuestas, a través de la que el afortunado jugaba la Primitiva. El joven de 34 años resultó ganador del sorteo de la Primitiva del pasado sábado, pero no se ha enterado de la noticia hasta este lunes, ya que al estar acampado en la Puerta del Sol, la web no había podido contactar con él antes. Bueno, la cuestión es, más vale tarde que nunca, ¿no? En sí, este sí, caso. Sí, sí. Ojalá y tampoco me entrara primero y me tocara igualmente. Sí. Y la verdad es que el chico dice, cuando esta mañana nos pusimos en contacto con el afortunado, no podía creérselo. De hecho, perdón, el chico, la compañía. De hecho, hemos tenido que decirle que consulte su cuenta para comprobar que había sido agradecido con el premio y, cuanto le hemos vuelto a llamar, aún no se lo creía. Ha señalado el director general de Supera Serviapuestas, Sascha Badelt. A ver... Sacha, ¿por qué te pones ese nombre? ¿Qué no ves que después nos cuestan las noticias? No me decías, pues David no puede pronunciarte, tío. Ahí está. Se inventa tu nombre. La cuestión es, ya le han ingresado el dinero directamente en la cuenta y todo eso, ¿no? ¡Qué bien! Sí, son así de amables. Yo quiero uno de estos. Tú y todos. Pero bueno, esta estará bien contento ya. Tan indignado no estará, ya verás. No, ahora estará indignado con que... ¿Qué estaba haciendo en la Puerta del Sol no gastándose el dinero? Bueno, no, ahora podrán invertir en una casita aquí y vivir un poco bien, la verdad. Bueno, escuché esta noticia hace unos días, cuando le tocó, y dijo que iba a abrir un negocio propio y que iba a invertir ese dinero en ayudar a la gente, según lo que se había hablado en Puerta del Sol. Así que esperemos que cumpla con su palabra. Sí, y ahora es cuando vamos nosotros y nos lo creemos. Vamos a empezar con los chistes. Que esto ya parecía un chiste. Sí. Pues nada, esto es un tío que va con un Ferrari a toda hostia por la carretera. Y en esas que ve que se le pone al lado un avespino miserable, de esas que le peta el tubo, etcétera. De esas odiosas que te trepanan el cerebro. Y en esas que el tío de la moto le pica la ventanilla al del Ferrari y dice: ¡Oye! ¿Tiene un cigarro? Y en esas que el del Ferrari todo indignado también, porque dice: ¿Dónde va este tío con la moto mierda? Dice: ¡Oye! ¡Que te vas a matar! Dice: ¡Pero si tampoco fumo tanto! Bueno, ha estado bien, dentro de los que, del nivel que das, ha estado bien. Mira, me ha hecho gracia, me has hecho sonreír. Porque no tenemos al jefe, que si no ya me pondría a mi búho particular y a mis grillos. ¡Curru, curru! No, vale. No. Estos son grillos especiales, con mucho cariño. Vale. Dice así, yo me voy a tratar de contar chistes. No tengo prisa. Esto es el marido que llega a casa y se encuentra a su esposa sudando, colorada y vestida con tan solo un camisón. Así que, mosqueado, empieza a mirar a su alrededor de toda la casa. Uh-huh. La cama deshecha y resulta que hay un bulto tras las cortinas. Debajo de ese bulto ve que hay un par de pies. Se acerca y aparta las cortinas de golpe y ¡zasca! Efectivamente, ahí detrás hay un tío en pelotas y pregunta al marido, muy mosqueado, ¿quién es usted? A lo que esto responde, yo soy el exterminador. Sí. Yo estaba haciendo inspección de polillas. Estaba comprobando si había polillas en esta casa. Se lo queda así mirando el marido con cara de incrédulo, diciendo, esto no me puede estar pasando a mí, menos que me ponga esta excusa. Así que le dice, ¿y por qué está usted desnudo? ¿Desnudo? No me diga. Estas polillas son peores de lo que me pensaba. ¡Dios! ¿Sabes cuál es el hombre que piensa más profundo de la historia? De toda la historia del ser humano. Sorpréndeme, Nuria. Pues los mineros. ¿Por qué? Por la profundidad donde están trabajando. ¿Y qué van los otros? Sí, estás torrado. Escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat. Perdón. No podemos decir otra cosa que perdón. No, y es que no. Y una cosa. ¡Puto enano! Era el enano, no le han gustado los chistes y no se ha tenido que fastidiar. Tú fíjate, yo lo he presentado al principio y aún así nos ha puteado. Qué enano más cruel, por Dios. Sí. Viendo que hay mini problemas técnicos, vamos a leer una noticia y hacemos un descansito, nos ponemos al día y amenazamos con volver con más chistes. Pero lo amenazamos. Dice así, el perro policía se volvió loco con las gominolas. ¿Qué te parece? Que muy, muy profesional no es el perro. No, la verdad es que no. Encima que trabaja, dice... Esto ha sido en Palma, ¿eh? 8 de la mañana. Como cada día se abre la puerta principal del edificio de los juzgados de Vía Alemania y aparece la inconfundible figura de Primo, el vigilante más famoso de España. Observa izquierda y derecha. Todo parece en calma, pero entonces repara en un paquete envuelto en papel de embalar abandonado junto al quicio de la puerta. El quicio, sí. Ah, ¿qué es el quicio de la puerta? El escaloncito, el borde... Ah, perdón. Eso, junto al quicio de la puerta. No es que esté una puerta desquiciada, no. Vale. Perdón, no lo conocía. De inmediato da la alerta. Una patrulla de la policía llega poco después y deciden acordonar la zona y avisar a los técnicos en desactivación de explosivos. Aspectos de TEDx acuden poco después con un perro adiestrado para descubrir paquetes bomba. En el caso de que detectara olor a explosivo, el perro debería marcarlo sentándose a su lado. El animal risquea el paquete y adopta una conducta extraña. No se sienta, pero empieza a mordisquearlo y a tratar de abrirlo, lo que obliga a su adiestrador a retirarlo. Un examen a través del escáner del juzgado resuelve la enigma. El paquete contenía gominolas y chocolatinas. El perrito debió de pensar que le habían quitado su premio. ¡Pobre chucho! Yo soy el perro y también la lío parda. Hombre, es que esto solo no se lo puedes hacer a un perrito de estos, no, por favor. No, Qué cosa más cruel. Sí, sí, sí. En general, a cualquier perro, cualquier persona que le quites chocolate y chuches ya es cruel. Gominolas, eso no se quita. Ahí está, los ositos y esas cosas. Ahora, ahora que lo estás comentando, me voy a ir a buscar unos cuantos. Sí. Vamos a hacer parón. Hasta okay. ahora. Venga todo el mundo a comerse un buen pepino español. Estábamos escuchando un gran temazo que seguramente este verano dará mucho que hablar, llamado El Pepino Español. Dará mucho, mucho que hablar. Sí, sí, sí. De Los Escombros, gran grupo, allí donde los haya. Indudablemente. De toda la vida. Hemos recuperado el aliento. Mucho. Hemos atado al leniano en una silla. Lo está sufriendo. Las patadas que les estamos dando. Y la tortura china que le haremos. Ahí, ahí, le vamos a poner bridas en los dedos, le vamos a clavar chinchetas en los ojos y cosas de esas. Nos está mirando mal, pero que no se lo tenga creído, ¿eh? Que nosotros no tenemos piedad. Le vamos a dar, le vamos a dar. Vamos a por otra noticia, venga. Vamos a por ella. Y dice así, cojo voz, ¿eh? Coge, coge. Una turista japonesa se pierde en Nepal y sobrevive 2 semanas comiendo hierba. En Katmandú salió a dar un paseo y se perdió en el camino de regreso. Makiko Iwafuchi, y creo que lo he pronunciado muy bien, no os cachondeéis, porque lo pronuncio mejor que los ingleses. Vale. Es cuestión de leer cómics japoneses, estos mangas. Sí. Tira. Una turista japonesa que visitaba Nepal desapareció el pasado 25 de mayo y fue encontrada 2 semanas después viva y en perfecto estado de salud. La mujer dijo que sobrevivió comiendo hierba y refugiándose en cuevas. Iwafuchi salió de su hotel en las montañas de Nepal a unos 100 kilómetros de Katmandú con la intención de dar un paseo por el lago Gosainkunda. De aquella manera dicho. Abandonó el camino principal durante unos metros y después, cuando quiso volver atrás, no fue capaz de encontrarlo, según publica AOL. A ver, es normal que los japoneses vivan fácilmente comiendo hierbajos, sabiendo que la dieta habitual suya es comer alga nori. Y mucho arroz. Vale, supongo que arroz no tendría en su dieta campestre. No. Pero verdura verde sí. Dice así, la mujer ha contado a los medios su odisea con final feliz. Caminó durante días, kilómetros y kilómetros sin encontrar cómo regresar ni personas que pudieran ayudarla. Un día de... No, que me estoy riendo de la pobre mujer. Un día después de su desaparición, las tropas del ejército salieron a buscarla y finalmente la encontraron. La mujer contó que sobrevivió 2 semanas comiendo hierba y bebiendo agua del río. Cuando estaba cansada se refugiaba en pequeñas cuevas. Esto ya lo he dicho, pero bueno. Sí. A ver, la mujer, si sigue el río, básicamente, ¿no vas a parar algún sitio normalmente poblado? Generalmente, porque son civilizaciones como se han construido, sí. Cosas de la historia. Vale. Que no es idea, no es invención mía que las civilizaciones generalmente se construyen alrededor de ríos. No me digas, ¿como el Nilo o el Ebro? Por ejemplo, el Vesubio. Ahí está. Tienes muchos ejemplos. O el Llobregat. Por ejemplo. O el Besós. Por ejemplo. O el Tajo, o el que sea. Tienes muchos ríos del cual normalmente se pone la gente. O el Amazonas. Tienes muchas tribus de estas que te tirarían. Dardito, sí te matarían, pero las tienes. Sí, es verdad. Al lado del río. Bueno, vamos a dejar a la señora que se recupere de su dieta vegetariana. Sí. Y vamos a por los chistes. David, te dejo que empieces con tu chiste frustrado. Vale, a ver. Vamos a llamar así. Cuidado por si ahora no se apaga nada, ¿eh? Dice así. Una señora en Lepe se salta a un semáforo y la para un policía. En esto es que ella le dice, ay, lo siento mucho, es que soy daltónica. A lo que el policía contesta, ¿se cree usted que soy tonto? ¿Qué pasa, que en Daltonia no tienen semáforos? Mira qué listo. Va, te voy a explicar unos chistes de esos machistas en honor a nuestro capitán Pescanova, que no quiero decir que sea machista, simplemente que les gusta reírse un rato. A ver, David, ¿sabes por qué las mujeres se maquillan? No. ¿No? Pues no. Porque somos todos unas payasas. Bueno, no os preocupéis que siempre contéis algún que otro feminista y nos ataques aquí en Twitter. Ay. Pues este dice así, llega una muchacha a un sex shop y le pregunta al que está ahí cobrando, disculpe, ¿aquí venden consoladores? Y dice el cajero, sí. Ve toda para esa pared de allá, pues toda es de consoladores. A lo que ella responde, ¿cuánto cuesta ese rojo? No, señorita, es del extintor para la derecha. No, la mujer un poco necesitada, ¿no? Un poquito. Llega un tipo, pues eso, con un ataque de nervios al psiquiatra y dice, doctor, llevo 3 semanas soñando que mi suegra viene a comerme cabalgando sobre un cocodrilo. No puedo más, no puedo dormir. Estoy hasta las narices. Dice, pero bueno, cuénteme qué es lo que sueña. Dice, pues eso que viene subido y dice, ojos amarillos, piel escamosa, dientes afilados. Dice, hombre, eso es una imagen terrible, dice el psiquiatra. Dice, pues espérese que le cuente cuando le conté el cómo es el cocodrilo. Madre mía. Somos dos y nos vamos a sobrepasar hoy. Dice así, esto es una madre que lleva a su hija al ginecólogo y en este cuando inspecciona dice el médico, su hija tiene el coño como un bolivic. A lo que la madre le dice, ¿que lo tiene azul? No, que lo tiene todo mordisqueado. Oh. Dios, por favor, ¿qué pasó de...? Nada, en una ocasión había muchas personas reunidas en una casa y pasó por aquel lugar un conocido de la familia y preguntó, oye, ¿qué ha pasado? ¿Que ha muerto alguien? Y dice, sí, mi burro que mató a mi suegra de una patada. Dice, anda, ¿y toda esta gente conocía a tu suegra? Dice, no, no, toda esta gente ha venido a comprar el burro. El acusado dirigiéndose al juez. Señoría, se lo repito por última vez. No fue premeditado. Yo iba andando por mi casa con un cuchillo en la mano, que había acabado de cortar jamón, tropecé con el pliegue de la alfombra y se lo clavé a mi mujer. Y así 30 veces. Sí, claro, se levanta y se cae, se levanta y se cae. Va una ninfómana por la que está bastante calentorra y tenía ganas de hacérselo. Y en esas que entra la primera puerta que encuentra y resulta que es una iglesia. Y bueno, dice el cura, le dice al cura, ¡fóllame! Mal dicho así. Dice, pero el cura, no, hombre, yo no puedo. En esas que la tía se desnuda, se tumba encima del altar, bajo la figura de Jesucristo. En esas el cura mira a Jesucristo y dice, por Dios, ¿qué hago? En esas que se mueve la figura y dice, ¡bájame! ¡Bájame! Eso está bien. Así no bajes el listón, ¿eh? No bajes el listón. No, pues. Va, venga, antes de la noticia, dice así, camarero, camarero, ¿qué hace esta mosca en mi sopa? Pues yo diría que broza australiana, señor. Ah, bien. Padre, me acuso de que me he acostado con el cura de la parroquia de al lado. Hija, no lo hagas más. Y, bueno, tu penitencia será un rosario, dos Ave Marías, un Padre Nuestro. Y la próxima vez, acuérdate que esta es tu parroquia. Noticia, sí. Noticia. Una italiana muere en el último examen de su vida. No será la selectividad. A lo mejor. A ver. Apocalíptico. Tremebundo. En la Universidad de Suor Sola Benin Casa de Nápoles. Universidad de Nápoles, ya sí, lo entenderemos. Sí, sí, sí, mejor. El profesor Vincenzo Ghira estaba sometiendo a Antonella Di Loiro, de 23 años, a la prueba oral del examen de Historia Contemporánea. El último trámite entre las estudiantes y su licenciatura. Durante el proceso, la joven empezó a sufrir convulsiones y falleció al poco tiempo, según informa el diario italiano Corriere della Sera. Dice que la estudiante estaba sometiéndose a la prueba oral desde hacía unos 4 o 5 minutos cuando empezó a agitarse. En un instante cayó al suelo. De inmediato pensamos que era un ataque epiléptico por la rigidez del cuerpo. Esperando la llegada de la ambulancia, la estiramos encerado de la cátedra. Lo siento, es que no llevo las gafas, perdón, y sí, me pierdo un poco. Sí, sí, sí. Y le prestamos los primeros auxilios, pero que no hubo forma y la muchacha pues se quedó en el lugar. Hay exámenes que matan, ya lo decían. No, si tú no te pongas nervioso, si en los exámenes nunca pasa nada, va y la diñas, ¿ves? Sí, ya te he dicho que te... Para los que están haciendo la selectividad, le vamos a dedicar la siguiente canción. Para todos vosotros, ahí va. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tanteando? Tanteando. Hola, perros y zorrones de Chile. Chile. Soy Don Elgueta. Gueta. Y le presento el hit del verano. Ano. Para menear el ano. Para menear el ano. Sexy zorrón. Zorrón. He decidido desde hoy cambiar mi estilo. Zorrón fornido es lo que siempre he querido. Yo desde Lota a Santiago he venido para catear la moda y ser un viejo con onda. Me meten en el gimnasio pa' no estar guatón. Colgaré la placa y este inhalador. Me compraré poleras Columbia y Puma y le cortaré el cuello. Gastaré la pensión en litros de Red Bull. Visitaré los pubs y discos que vean cool. Me juntaré con cabros que estén en la U. Y me crearé un Facebook. Sexy zorrón seré. Zorrón seré. Sexy zorrón seré. Zorrón seré. Sexy zorrón seré. Zorrón seré. Sexy zorrón seré. Zorrón seré. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tanteando? ¿Tanteando? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tanteando? ¿Tanteando? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tanteando? ¿Tanteando? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tanteando? ¿Tanteando? ¿Aló? ¿Sí? ¿Tanteando? ¿Tanteando? del calzoncillo, que casi llegaba a los tobillos. Está en el olvido los Calvin Klein que van conmigo. Yo siempre en lota, por la mina fui perseguido. Feas, flacas y gordas, yo me las como a todas. Me metí en el gimnasio pa' no estar guatón. Colgaré la placa y este inhalador. Me compraré poleras, Columbia y Puma. Y le cortaré el cuello. Gastaré la pensión en litros de Red Bull. Visitaré los pubs y digo que vean cool. Me juntaré con cabros que tienen la U. Y me crearé un Facebook. Éxito romperé, romperé, éxito romperé, romperé, éxito romperé, romperé, éxito romperé, romperé. Radios Limitat de Anuranta U.6 FM. Si estás torrat, escolta Radios Limitat. 24 horas al teu costat. Listen to my words. You know I'm lonely. No os queríamos decir nada, pero es así como acabará Pitbull, como acabará David Guetta, como acabarán todos estos grandes DJs y productores, o como quieras llamarle, el día de mañana, cantando al estilo Yayo Peluchón este que hemos puesto. Yayo Peluchón. Que se va a gastar la pensión en Red Bull. Eso es lo que más me ha gustado de toda la canción. Diría que es lo único que he entendido también. Sí, también es lo único que he entendido. Bueno, y que quiere ser un viejo zorrón. Sí, el estribillo no falla. Vamos a por una noticia. Corre. Vamos a por ella. Y dice así, a ver si está la leo bien. Aterrizaje imprevisto en Barajas al desnudarse un pasajero en pleno vuelo. Un vuelo de Iberia que cubría el trayecto Madrid-Múnich tuvo que regresar anoche al aeropuerto de Barajas debido a los incidentes que protagonizó a bordo un pasajero que, al parecer, sufrió un brote psicótico y comenzó a desnudarse y a agredir a la tripulación. Bueno, desnudarse vale, agredir no, gracias. Según han informado a EFE, fuentes de Iberia, el vuelo 3512 partió de Barajas a las 21:15 con 110 pasajeros a bordo y tuvo que aterrizar de nuevo en Madrid a las 22:30 para evacuar el citado pasajero. Las fuentes detallaron que el viajero comenzó a desnudarse a bordo y cuando la tripulación le recriminó su actuación empezó a agredir a los trabajadores de la compañía. Por su parte, fuentes aeroportuarias comentaron a EFE que este viajero de nacionalidad alemana y 27 años se encerró en el servicio de la aeronave donde le tuvieron que sacar los agentes de la Guardia Civil que fueron llamados por Iberia a la llegada del vuelo. Como mínimo no ha dejado en ridículo a los españoles porque no eran españoles, yo ya pensaba... Era un alemán, Bueno, pero ya tenemos a Melendi que hizo más o menos lo... Sí, lo mismo. el mismo hit. Así que vamos a dejar al señor en pelotas volador. Sí, sí, el sí, pelotudo sí. Volador le vamos a llamar a este. Peloten voladoren, sí. Que es en alemán, hay que decírselo bien. Chiste. ¿Cuál es el colmo de un pescador? Sorpréndeme. ¡Pescar un resfriado! Ay, a veces sí, se echa en falta al capitán Pescanova, esos latigazos, esos huevos, esos grillos. etc. Dice así, un tipo en un bar pide una cerveza, el camarero pone el posavasos, el vaso y la cerveza, al rato vuelve a pedir otra cerveza, El camarero se la sirve de igual manera, con otro posavasos. Momentos después pide a tercera cerveza y dice: camarero, camarero, otra cerveza, pero por favor, esta vez sin galletita, que están un poco rancias. Ah, bien. ¿Sabes cuál es el colmo de un calvo? Ni idea. Tener ideas descabelladas. Bueno, vas compensando. Vas compensando, al menos a mí me gusta. ¿Qué pasa? A ver este si te gusta. En la Olimpiada de Minusválidos, un tío sin brazos y sin piernas se presenta a natación. Todos muy sorprendidos y apabullados por la actuación deciden mirar con atención. En esto se tira el hombre al agua y claro, al final le tienen que sacar los socorristas porque el hombre no puede nadar. Cuando lo pone en la camilla, se acerca a su entrenador y le dice muy enfadado: joder, Antonio, joder, 15 años entrenando para nadar con las orejas y vas y te pones el gorrito. Pobre hombre. Es en una playa cualquiera de España. Uy, Pepe, pareces un águila, dice la mujer al marido. Dice: por lo fuerte que estoy, por lo perfil que tengo, por lo guapo, etcétera, etcétera, etcétera. El tío, mientras va hablando, dice la mujer: no, no, no, no, por la uña de los pies que son negras y curvadas. Este para ti, para mí. ¿En qué se parecen el Real Madrid y un Belén? Ay, cuéntame, cuéntame. Los dos tienen muchas figuras, pero ninguna se mueve. Ahí está. ¿Sabes cuál es el colmo de un meteorólogo? Ni idea. No tener tiempo para nada. Vaya. Dos amigos que van por primera vez a un partido de fútbol, pero son dos amigos que la verdad no tienen mucha idea de fútbol. De estos que no han visto un partido en su vida, pero lo hacen para hacer la gracia. Y en esto es que cuando al cabo de rato la afición comienza a insultar: cabrón, maricón, hijo de pi, y otros insultos muy fuertes que iban hacia el árbitro. Y en esto es que uno le pregunta al otro: oye, que es que no me estoy enterando de mucho, ¿a quién se le están diciendo todos estos insultos? Y el colega, un poco más enteradillo, le dice: me parece que al de negro. No me extraña, ese está en medio y lleva mucho tiempo y no ha hecho nada aún. Estaba puestísimo el tío, ¿eh? Hombre. David, ¿sabes cómo se dice gorila con un gorila con un perro en la playa en africano? Ni idea. King Kong con un can en Cancún. Y mira que es tonto, pero me río. Vale. Dice así: esto es el descenso internacional de Sella de piragüismo aquí en España. Y un grupo de aficionados españoles se encuentra a lo alto de un puente increpando a los participantes internacionales. Pasan los primeros y comienzan: maricones, hijos de pía, no valéis para nada. Los piragüistas ni se inmutan, siguen remando y pasan los segundos: cretinos, hijos de perra, no valéis. Los piragüistas pasan de nuevo sin hacer ni puñetero caso y así pasan varios participantes más. Al cabo de un rato pasan los decimonovenos y como dicen: cabrones, maricones, me vais a comer del pi. Y en eso es que los piragüistas, al oído de eso, se paran, se levantan de las piragüas con sus palas, saltan a la tierra y les gritan a los aficionados: a ver si tenéis cojones para bajar aquí el puente, imbéciles. A lo que los aficionados al oído dicen: coño, nos han entendido, estos son españoles. España, España. Por favor, ¿a qué nivel hemos llegado? Nos estamos superando. Me ha gustado mucho este. Esto es un tío que iba por la playa paseando, cuando de repente ve una lata. Y lo típico, que vas caminando pensativo y le da la patada a la lata. En esas que sale un genio. Pero el tío resulta que no puede pedir millones porque ya es un multimillonario, no puede pedir mujeres porque ya tiene todas las que quiere, no puede pedir belleza porque es el tío más hermoso del planeta, y esas que dice: ¿sabes qué? Quiero que hagas una autopista desde Ibiza hasta Saint-Tropez directamente. Y dice, el genio dice: a ver, ¿que no ves que eso puede causar un desbarajuste ecológico impresionante? ¿Cómo voy a hacer una autopista? Tú no has pensado en la naturaleza, ¿no? Dice, bueno, pues concédeme el deseo de saber qué piensan las mujeres. Dice, bueno, ¿de cuántos carriles quiere la autopista? Madre mía, y esto es en un colegio de árbitros que dice... Dice, hola, buenas, mire, yo quiero ser árbitro. Dice, Manolo, ven a tomarle los datos a este hijo de puta. Oiga, hijo de puta, lo sea usted. Manolo, no vengas, que este tío no sirve. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hombre soltero y uno casado? Ni idea. En que el soltero es un animal incompleto y uno casado es un completo animal. Bueno. Bueno, le puedes dar la vuelta, puedes también decirlo en las mujeres. También, también. A ver. Dice así, esto es un tío que consigue abatir el récord mundial de natación, cruzando 100 escalas el Pacífico desde Alaska hasta Australia. Al llegar a la costa le están esperando los periodistas y le pregunta el primero, ¿y usted cómo ha aprendido a nadar así? Pues nada, que cuando era pequeño mi papá me llevaba a 500 kilómetros de la costa, me tiraba del barco y entonces yo me tenía que nadar hasta la costa. Pero eso no era un entrenamiento muy duro y muy cruel. ¿Qué va? Si en realidad lo más difícil era conseguir quitarme las cadenas. Se abre el telón y se ve la ciudad de Nueva Orleans devastada por un huracán. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. Sin City. Zas, zas. Es muy zas, lo sé. ¿Cómo se llama el portero del equipo de fútbol ruso? A ver. Nikolai Nenakolareis. Ah, bien, muy bueno. Se abre el telón y sale un niño hablando en catalán y dice, l'any que ve faré sisè curs. El año que viene haré sexto curso. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el director de películas de miedo? Stephen King. Y con esto nos podemos ir para casa. No, nos vamos a una noticia. Vale. Dice así, detenido un técnico de ordenadores que instalará un programa para espiar a sus clientes desnudas. Clientas desnudas, perdón. Trevor Harwell, un joven de California, ha sido detenido por la policía después de que descubrieran a qué se dedicaba. El técnico de ordenadores se encargaba de reparar cualquier avería, pero además instalaba un programa que espiaba a sus clientas. Cuando las propietarias regresaban a casa con su Mac, la aplicación hacía fotos de ellas. Cientos de miles de estas fotografías y vídeos fueron confiscados por la policía del ordenador de Trevor Harwell. El joven ahora se enfrenta a 12 cargos por felonía y fraude, según publica la web Newsware. El técnico instalaba un programa que daba un mensaje falso de avería y sugería para solucionarlo colocar el ordenador cerca de vapor caliente. No sabía nada. No, no. La verdad es que también tenía mucha jeta. Sí, la verdad. ¿Qué ordenador se utilizaban? Has dicho un Mac, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Los Mac no tienen un pilotito que te indica cuando se enciende la webcam? Ni idea. Es que yo diría que tienen un pilotito. O eres una cegata y no te das cuenta, o es que te dices, se ha encendido. Exactamente. Bueno, entonces hay que decir que muchas clientas leyeron el siguiente mensaje. Usted tiene que ajustar el sensor interno inmediatamente. Si no está seguro de qué hacer, ponga su portátil cerca de vapor de agua para limpiar el sensor. Muchas mujeres al leer esto llevaban sus ordenadores al baño. Mientras se duchaban, así consiguió las mejores imágenes del el joven voyeur. No sabía nada, ¿no? En la ducha. Pues mío lo tendría claro. Y conmigo, yo no acerco mi ordenador al vapor ni a tiros que se me estropea, por favor. Ahí está, ahí está. A lo que el mensaje es un poco timo. Sí, sí. Es un poco timo. Pero seguramente se lo ponía a mujeres rubias. Seguro, seguro. Vamos a hacer el último parón de esta tarde, que nos lo merecemos. Ok. De las profundidades marinas ha surgido un ente superior al ser humano. Cefalópodo divino, capaz de predecir el futuro con su oráculo demoledor. Su nombre es Pulpo Boy. Después de Salomón, vive en un acuario, se llama Pulpo Paul. Rafael está en el paro, no vende ni un tarot. Y la bruja Lola sus velas regaló. Pulpo Paul. muelle al viento, y el cielo y el mar al octópodo Paul, salido de las profundidades abisales. ¡Oh, oh, oh, oh! Rita por la calle, la gente con pasión. Sacarle del acuario, llevarle al nuevo hogar. Con pulpas muy bonitas que le hagan disfrutar. Piscina con jacuzzi, cocinero personal. Que le haga mejillones al vapor con poca sal. Ponerle una corbata, chaqueta y pantalón. Nombrarle presidente de todo lo nocivo. Radios Limitat veia 91.6 FM. Teníamos la canción del Pulpo Pol de la formación la banda del Capitán Canalla. Toma allí. Lo que pasa es que esta canción es del año pasado, ¿no? Del mundial. Del pulpo de las narices. El señor Pau. Bueno, el señor, ¿no? El pulpo Paul, que ya traspasó a mejor vida. Sí. ¿Por qué no buscamos una sipia ahora? La sipia Mari Carmen o algo. Que será. Algo, ¿no? O el mejillón Antonio. Algo que nos predice, que nos diga si el Barça ganará la Champions. Eso no hace falta que nos lo predigan, ya lo sabemos. Ya lo sabemos directamente, ya somos bastante animales para decirlo. Sí, sí. Vamos a la última noticia de la tarde, venga. Pues mira, te tengo que informar de que la estética lleva a extremos como estos. Una joven británica de 22 años ha decidido colocarse 3.200 piercings en su cuerpo para superar al anterior récord Guinness. Stacia Rundle sufrió esta verdadera tortura en un salón de tatuajes de Las Vegas para proclamarse la mujer con más piercings del mundo. La sesión terminó con aplausos y lágrimas, no precisamente de alegría. A ver, la tía tonta, ¿pa' qué te lo haces? ¿Pa' qué? Hombre, pues para superar el récord. A ver, es lo más. ¿Para qué lloras entonces? Si te lo estás haciendo porque tú quieres. Sí, dice así, Stacia Rundle superó el anterior récord de 3.100 piercings. Consiguió soportar los pinchazos de más de 100. Su verdadero objetivo era colocarse 3.600, pero no pudo aguantar tanto. Eran demasiados, según publica el Daily Mail. No, no, si para tontos hay un rato. Hay unos cuantos. Pues nada, vamos a hacer la última tanda de chistes que se nos tira el tiempo encima. Y dice así, oye, ¿a ti te gusta jugar a tenis? En esas que responde el otro, ¡no! ¿Puedo confesar que no lo he pillado? ¿Eh? ¿Puedo confesar que no lo he pillado? Porque no te gusta el tenis. Vale. Out. Dice así, esto es un partido del final de la liga y un hooligan se queda muy extrañado al ver un asiento vacío. Así que le pregunta al tipo de al lado, oiga, ¿usted sabe qué pasa con ese asiento? Y el señor responde, sí, sí, sí. Es que aquí pertenecía a mi esposa, que murió. Ah, lo lamento mucho, pero dígame, si no es indiscreción, ¿cómo es que nadie le ha pedido el billete para ver esta que es la gran final? No sé, yo tampoco lo entiendo, todos han preferido el entierro de mi esposa. Dios, qué bestia. Papá, papá, cuando te mueras, ¿donarás tus ojos al banco de ojos? Dice, sí, hijo, sí, los huevos a Flan Royal. Era un pueblo tan pobre que tenían el arco iris en blanco y negro. Toma. En clase la profe pregunta a los niños: ¿quién de vosotros sabía decirme cómo se puede meter un agujero en otro agujero? De esas que Carmencita levanta la mano y dice: yo sé cómo se hace. Y la profesora pregunta: ¿cómo? Entonces Carmencita une el pulgar con el índice de las dos manos, formando un anillo, se lo pone frente a los labios. Y la profesora: ah, ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y sabéis cómo podéis poner otro agujero dentro? Bueno, meter un agujero dentro de tres agujeros. Carmen decía: yo ya lo sé. En esas que la niña pues hace lo mismo que anteriormente, pero mete la boca y los agujeros de la nariz. Así ya son tres agujeros en un agujero. La profesora: muy bien, Carmencita, ¿y ahora sabrías cómo meter cinco agujeros en un agujero? De esas que la niña hace el mismo gesto, pero metiendo los ojos también. Es decir, se pone la mano alrededor de la carita y pone los dos ojitos, la nariz y la boca, cinco agujeros dentro de un agujero. De esas que Jaimito, que ya está hasta las narices de ver a la niña sabionda de la Carmencita, dice: profesora, ¿usted sabe cómo se meten nueve agujeros en uno? Dice: nueve agujeros en uno, se queda así pensando. Dice: no, no, no, ¿cómo se hace, Jaimito? Dice: pues metes una flauta por el culo de Carmencita. Este Jaimito siempre sorprendiendo. Papá, papá, yo me hacía circo. No, el que quiera verte, que venga a casa. Ay, ay, eso es de los míticos. Jaimito, dime una frase célebre, de esas típicas. Pues esto, en esas que Yakimoto Fujimoto, un japonés que tenía en clase, todo empollón, levanta la mano y dice: yo lo sé, señorita, yo lo sé. En esas que dice: bueno, Fujimoto, dime. Dice: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Lo dijo la madre de Muad II en 1492, cuando la ciudad de Granada, bla, bla, bla, bla, bla. Dice la profesora: muy bien, muy bien. Y entonces Jaimito dice, sotto voce: malditos japoneses. Y le dice la profesora indignada: ¿quién dijo eso? MacArthur, 1943, señorita. ¿Tienes chistes? ¿Ya no tienes chistes? Se nos acaba el tiempo. Sí. Pero francamente es que hoy tengo menos ganas de trabajar que un espía sordo. Vale, pues cuéntame el último, yo cuento el último y nos vamos. Dice así, en este es un mítico, que además de chiquito de la calzada. Va chiquito de la calzada a una montaña con mucho eco y dice: ¡pecador! Y la, esto que la montaña, el eco le contesta: ¡pecador! ¡Or! ¡Or! Dice: ¡fristro! Y la montaña contesta: ¡fristro! ¡Listo! ¡Listo! Dice: ¡dio de nal! Y la montaña contesta: ¡dio de nal! ¡De nal! ¡De nal! ¡De nal! Y así el chiquito flipando dice: ¡a handy more in hour! Y la montaña contesta: ¡como! ¡Qué malo, por Dios! Ese es verdad, muy nivel. Sí, sí, sí. Pues esto es Jaimito, y que oye a su padre decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le dice Jaimito: papá, ¿qué haces? Pues es muy sencillo, hijo, mira. 1, entro en la habitación. 2, entra ella. 3, me desnudo. 4, se desnuda. 5, se la meto. 6, se la saco. 7, me visto. 8, se viste. 9, me voy. 10, se va. Dice: ah, vale, vale. Jaimito al día siguiente trae a una de sus mejores amigas ya crecidita a casa y oye al padre dentro de un a cabo de un rato: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Madre y mía. Con este nivelaco nos vamos. Adiós, muy buenas, y nos vemos el próximo miércoles. Esperemos que el próximo miércoles, esperemos que tengamos alguien más en la plantilla. Sabemos que el capitán Pescanova no lo tendremos, pero esperemos que alguien más sí que venga. Sí, sí, sí. Y al enano, hasta la semana que viene nos soltamos. No. ¿Vale? Vale. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego, Deu. Radio Trinitat Vella 91.6 FM.